Hablamos. Todo gritatzen du. Tomando la cocina como un campanario y una cigüeña. Así poder soltar a Ricky Dicky Page. Pero a duras penas, mi vida es rosa. Sacada 30 del mes. Compadre, esto sí es vida. Descarado. Déjate llevar. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Es obvio que el opio. Así. Es obvio que el opio. Toparás con tres demonios. Carreteras secundarias. Las catas una. Vívelo, ámalo, déjalo si no. Otros solo se venden. Carteras sin monedas. Muy pocos sorprenden. Mira, te daré un consejo, amiguillo. El tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. No quedan motivos. Raperos de Maus. Materia orgánica. De Maus se corra, pero materia desechable. Y hostia, un tanto y campeón. Para que hablen. Todo con la broma. ¿Y tú por qué les has hablado en euskera? Para distraer la atención del personal. Mamá, tú no estás puesto en idioma. Te aparecieron con la intención de cortar la boda. Al minuto que llegaron, no había música, no había nada y no se pudo. Sin aliento. Suarekin danzan. Morbo. Bilusik. Porno. Zeruari ipurdia erakusten. Si. Inkizizioari. Victorieta. Inkizizioari. Imaginatu. Inkizizioari aurre egiten. Gure artean maitatzen. Lo que vi es que estábamos haciendo un espectáculo, música, estábamos pasándolo bien, era un punto así que ellos. Baina jakin dezazun, aurten ere, herriak irabaziko du. Afujero, los raperos de Maus, no pueden like that, afu inside man. Todo págame. ¿Quién sabe una media goba? Que si queremos. Me tiene que dar estos pasta. Ah, te tengo que dar el calamar. Y la gasolina también, ¿no? Yo para pagarle así. Voy a darle gasolina. Ni tampoco en rascacielos, menos en el parque fluvial. ¡Machis! Queremos la chonastrón. Al escopativo ancho, sin ninguna condición. No hay chonas.